Desde lo alto del árbol, no pude verificar qué clase de curación efectuó el Galileo. Sin embargo, lo que sí estaba claro es que había detenido la copiosa hemorragia y congelado prácticamente el dolor de aquel desdichado. La belicosa actitud de Pedro y de sus compañeros solo sirvió para empeorar las cosas. El oficial romano ignoró las pacíficas palabras y el gesto humanitario de Jesús para con Malco y ordenó a sus legionarios que sujetaran al nazareno, amarrando sus muñecas a la espalda. Mientras le maniataban, el maestro, profundamente dolorido por aquella humillación, se dirigió a los levitas y soldados, quienes con las espadas y bastones, dispuestos para repeler cualquier otro ataque, contemplaban la escena. ¿Para qué sacan sus espadas y palos contra mí, como si fuera un ladrón? Todos los días he estado con vosotros en el templo, educando y enseñando públicamente al pueblo, sin que hicierais nada para detenerme. Pero nadie respondió. Una vez inmovilizado con gruesas cuerdas, el oficial se dirigió a sus hombres, ordenando que prendiesen también a aquel grupo de fanáticos, según sus propias palabras. Pero la patrulla no reaccionó a tiempo, y Pedro y sus compañeros huyeron del lugar, arrojando las antorchas contra los romanos. Eran las 2:50 de la madrugada. El vocerío de los legionarios fue disipándose, y allí quedé yo, con el corazón encogido y sumido en un silencio de muerte. Descendí de la copa del olivo. Mis ideas, lo reconozco, no se hallaban muy claras. Durante varios segundos, y todavía al pie del árbol, dudé. ¿Qué camino debía tomar? Era lógico seguir las huellas del pelotón de soldados y policías del templo. Pero ¿cómo llegar hasta ellos sin levantar sospechas? Y lo que era peor, sin que me detuvieran. Cuando me disponía a dejar el olivar y encaminarme hacia la Ciudad Santa, las siluetas de 2 legionarios rezagados aparecieron de improviso. Me pegué como pude a uno de los troncos y esperé a que pasasen. Pero en el momento en que los soldados entraban a la vereda, Juan Marcos, que había permanecido oculto durante todo el prendimiento, se asomó con gran sigilo. Aquello fue su perdición. Los romanos vieron al instante su escandalosa sábana blanca, precipitándose hacia el muchacho. Esta vez, la reacción de los infantes fue tan rápida que Marcos no tuvo tiempo de escapar, y uno de los legionarios hizo presa en el lienzo mientras el segundo, también a la carrera, cubría las espaldas de su compañero. Pero el ágil Marcos no se dio por vencido, y sin pensarlo dos veces, se desembarazó de la sábana, huyendo desnudo hacia la masa de olivos. Aquella maniobra del joven pilló desprevenidos a los romanos, que cuando salieron tras él, habían perdido unos segundos preciosos. El que había logrado sujetarle, arrojó el lienzo al suelo, y maldiciendo desenvainó su espada, iniciando una atropellada carrera. El compañero hizo lo mismo, internándose de nuevo en el bosque. No tuve que esperar mucho. A los pocos minutos, los legionarios regresaron a la linde del olivar. Sin embargo, enfrascados en la búsqueda del yelmo de cuero que uno de ellos había dejado, no se percataron de mi presencia. Entonces, levantando la voz y el casco, me dirigí a ellos en griego. Intenté sonreír, pero francamente no sé si lo logré. El caso es que le tendí el casco y acto seguido se lo encasquetó. ¿Quién eres? Me llamo Jasón. Soy griego y me dirijo a Jerusalén. De pronto, recordé la autorización que me había extendido el procurador romano con el fin de facilitar mi ingreso en la fortaleza Antonia. Sin dudarlo, eché mano de la bolsa de hule y les mostré el salvoconducto, explicándoles que esa misma mañana del viernes debería visitar a Poncio Pilato. ¿De dónde vienes? De Betania. ¿Entonces no sabes lo que ha ocurrido aquí? ¿Aquí? ¿No? ¿Qué ha ocurrido? Es igual. Nosotros también vamos hacia Jerusalén. Si los